Carmela, baila, baila, gaita. Baila, baila, gaita, Carmela, baila, baila, gaita. Baila, baila, gaita. Baila, baila, gaita, Carmela. Baila, baila, gaita. Baila, baila, gaita.